Buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Qué alegría enorme, por favor, poder estar con ustedes. Ramona, gracias por entrar, por insistir y por poder lograrlo. Gracias, Hamlet. Ahora vamos a explicar lo de la ensalada. Ernesto, qué regalo hermoso me hiciste con el video de Dani. Valia, ¿qué puedo decir? Sos una compañera inseparable. Adriana, toda la vida juntas, sí, toda la vida juntas, esa es la realidad. Yo quiero decirles, más allá de aquellos que no pueden escribir y que a lo mejor están escuchando, que hoy en la Argentina se festeja el Día de la Madre, que en realidad hace muchos años se decidió que sea el Día de la Familia, ¿sí? Al menos eso se dice en las escuelas, porque en realidad es el Día de la Familia, un momento de que uno puede estar junto con todos los suyos, que en realidad tendría que ser todos los días, ¿no es cierto? Pero que bueno, así están dadas las cosas, en cada país hay una fecha para el Día de la Madre, para el Día de la Familia, para el Día del Niño, para el Día del Padre, en fin, yo tengo una satisfacción y una enorme alegría porque pude reencontrarme con mi familia, con gente que no veía hace muchísimo. Disculpen si toso, tengo tos, ¿sí? Les pido disculpas, estamos en vivo, así que todo está aceptable. Aceptado. Les quería decir que con respecto al Día de la Madre, no sé, yo tengo una idea muy particular y podría contarles en realidad experiencias maravillosas como mamá, como cada una de ustedes me podrían contar de sus hijos, pero como bien puse en el Facebook, madre no significa una panza solamente. La madre se lleva en el corazón. Hay mujeres que probablemente no tienen hijos, pero sin embargo siguen siendo madres igual, porque el simple hecho de tener la sensibilidad de mujer, esto de proteger, de querer acariciar a alguien, mimarlo, de querer contar un cuento, de querer acompañar a otra persona, así sea de la misma edad de uno, ya la convierte en madre también. Y digo esto porque en realidad hay muchas mujeres que la pelean. Perdón, tengo mucha tos, chicos. Hay mucha gente, muchas mujeres que la pelean para poder tener hijos y no lograrlo. Y muchos que están anotados para poder adoptar un hijo y que la ley probablemente da muchos rebusques, con justa razón también, porque siempre se tiene que preservar la integridad de la criatura ante el adulto. Yo particularmente tengo una satisfacción enorme porque tengo dos hijos maravillosos, los cuales tengo historias increíbles en cada uno de ellos, y que justamente soy mamá de corazón y mamá también de corazón y panza. Entonces sé lo que es sentir exactamente el mismo amor por tus dos hijos, lo hayas parido o no lo hayas parido de tu cuerpo, porque el parir no es solamente el tener el embarazo, el que te paten en la panza o el ir a una sala de quirófano para que te hagan una cesárea o por parto natural. Parir también es como yo tuve a mi Flor, que la esperé un año y medio anotada en un juzgado, y que llamaba cada 15 días, desde que me había notado volviendo loco a todo el mundo y diciendo, y ya está, y no, señora, ¿cuánto piensa que dura un embarazo? Me decían. No, no, ya lo sé. Lo que sucede es que ustedes quiero que entiendan que para mí esto pasó 19 años. Para mí es como que yo quedé embarazada ayer. Entonces tengo que tener mis cuidados y quiero. Y así fue pasando un día y el otro y el otro. Y yo comprando ropita de bebé, sin saber si era nena, varón, como nos pasa a todas las mamás, lo tengamos o no en la panza. Hasta que un día me llamaron y me dijeron, su hijo, hija, porque no te dicen nada, ya la está esperando. Y recuerdo ese momento como si fuese hoy. Nos fuimos con el papá, que en ese momento era mi marido y un gran amigo actualmente hoy, y fuimos a buscar a nuestra hija. Y recuerdo que cuando nos sentamos en el juzgado y nos dijeron, bueno, ahora tienen que ir a buscar a un hogar transitorio, a su hijita, tenía 9 días. Yo la agarré en una manta y como había preparado mis mamas en la liga de leche para poder darle de amamantar, habiendo pasado por mastitis, porque yo preparaba a mis mamas, pero no tenía bebé que chupara esa leche o ese calostro, se me prendió. Y a partir de ese momento, en realidad supe que yo siempre, pero siempre, había sentido patear a mi hija dentro mío. Por eso, cuando me hablan de que no puedo ser madre, el ser madre implica compromiso hacia la vida del otro. Implica esta cosa de respetar los derechos de tu hijo, ir siempre con la verdad, mantener esa conciencia de amarlo y estar incondicionalmente a su lado. Y ustedes bien saben que soy técnica en hemoterapia, que me ocupo de hacer transfusiones, dadores de sangre. Y les puedo garantizar, gente, que en los glóbulos rojos no van carteles diciendo amor, ternura, paciencia, dedicación, madre, hija, hijo, madre. No es en un glóbulo rojo, es en el amor del corazón y del alma. ¿Qué se siente? Y teniendo Florencia 3 meses, ahí quedó embarazada de Ger. O sea que se llevan 1 año y 3 meses. Y sentí el mismo amor, exactamente el mismo que sentí la primera vez por mi hija. Yo les quería contar esta anécdota y por el cual para mí es el día de la familia y no precisamente el día de la madre, porque yo considero mi familia especial. Tan especial la considero que hoy por hoy me puedo sentar junto a ellos dos y poder hablar de todo, mirándonos a los ojos y diciéndonos siempre la verdad a la cara. Y bueno, tendría muchas cosas para contarles. Y muchas anécdotas de fe, muchas anécdotas de fe. Cómo pasé ese 1 año y medio esperando a mi hija. Y cuando la fe es la que te empuja constantemente y día a día a que uno siga adelante. Y así, pasando el Día de la Madre junto a ustedes, quiero dedicarles a cada uno Perdón, voy a toser. A cada uno, y a Ernesto también, a Hamlet también, porque el tema de la madre, sin un padre uno no es madre. Y cuando digo esto, ¿saben por qué lo digo? Porque siempre necesitas ese compañero que te esté acompañando, valga la redundancia, a tomar decisiones. Entonces, ya vamos a hablar de muchas cosas con respecto a muchos tipos de madres, como hablábamos con Hamlet el otro día. Pero hoy quería contarles esto y por qué, en realidad, yo me siento tan feliz. Y para todos ustedes, con el corazón, Los Nocheros, mamá, mamá. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Me respuesta sabia, tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. A veces me parece que para abrigar a todos en tu corazón, multiplicando sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría con tener 10 vidas para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Mamá, y con Los Nocheros, mamá, mamá, espero que se esté escuchando bien. Yo creo que sí, que se esté escuchando bien. Y no cumplo ni hablar de religión, ni de política, ni de nada, porque respeto absolutamente todo. Pero así creamos en una piedra, no importa. Pero mantengamos la fe siempre en alta. Yo sé que todos ustedes la mantienen. Y voy a contar un poquitito esto de la ensalada que me dice Hamlet. El otro día estuvimos chateando con Hamlet un ratito en el Facebook. Y me gustó una frase que me dijo: Silvana, la radio es una ensalada de sentimientos. Y cuando me dijo una ensalada de sentimientos, me encantó. porque realmente de eso se trata, ¿no? Que uno pueda hacerlo subir, bajar, que de golpe se emocione y de golpe se rían con alguna equivocación mía, con algún chiste o con alguna cosa que salte uno de ustedes y que nos haga reír muchísimo. Yo particularmente les vuelvo a repetir, el domingo pasado no pude hacer la radio, estaba pasando por un momento personal muy delicado a mi entender, entonces realmente no pude realizarla, pero a la vez lo llevaba en mi corazón a uno y cada uno de ustedes, y más aún cuando leía los mensajes que habían entrado. Yo quiero, si ustedes me permiten, yo quiero dedicar este tema a una mamá. ¿Cómo puedo decir? En realidad es un tío. Un tío que cumple la función de tío, de mamá, de papá, de amigo, de hermano, que está al lado de su sobrino, hijo, amigo. Y ese es Ernesto, que yo ya se los presenté, y que tiene a Daniel, que Daniel es la luz de sus ojos, y que Ernesto hace mucho de mamá junto con Daniel. Así que, Ernesto, esto es para vos, mi querido amigo. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanto la tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso. no me doy por vencido. Y así es, no me doy por vencido, y ya sé que es tu canción favorita. Ernesto, ¿cómo no lo voy a saber si te sigo en YouTube constantemente? Y ahora sí, estoy Norma, pobrecita. Norma, que no escucha nada. Mont, gracias por entrar, amiga de mi alma. Y a vos también te mando un beso gigante. Norma debe tener algún problema con el audio. Realmente no lo sé. Pero yo quiero leerles algo, si me permiten, algo de Valia, que me puso una nota hermosísima en el Facebook, y que yo imprimo todo. A mí todo lo que me mandan y me gusta, yo lo imprimo para la radio, porque realmente todo, absolutamente todo, tiene valor, todo. Y Valia, que aquí está presente en la radio, ella dijo lo siguiente: actúa. No te quedes de brazos cruzados, no vuelvas la mirada. No te hagas el indiferente y deja que tu corazón reviente, pero de amor. Sí, amor por el prójimo, por el que tú llamas discapacitado. Solo detente un segundo y observa que en esa personita hay mucho amor. Pero sus ojitos te hablan y te piden que los aceptes, que los quieras y que los luches por su lugar en esta tierra. Ellos necesitan y tienen todo el derecho de integrarse a nuestra sociedad. Tienen el derecho del saber y del estudio. El saber es un derecho de todos y como tal debemos respetar. No hace falta palabras para que ellos expresen su felicidad. Son chicos no tan distintos de nosotros. Son mejores porque su amor es inocente. Esta es la primera ventaja hacia la capacidad. Los que se creen que saben todo de sentimientos. Los ángeles especiales, según dice Valia, siempre aceptarán un te quiero, te extraño, un gran abrazo de oso, porque su amor es puro. Dios le dio la vida con el mayor de los regalos del amor. Detente y ayuda. Tan solo una mirada de amor. Y no desprecies al que eternamente vive buscando tu aceptación. Y cuando Valia escribió esto, estábamos justamente en ese momento viendo, al menos yo estaba viendo muchos blogs, y hay un blog que por favor no quiero que se pierdan, que se llama hogarcrecer.blogspot.com. Con que pongan Hogar Crecer es suficiente. Y la verdad es esa, cuando hablan de discapacidades, cuando hablan de que tal persona no tiene tal cosa, tal otra, que no, por Dios. Todos tenemos capacidades diferentes. Mi hija la tiene. Mi hija tiene una capacidad diferente a la mía. Y es por eso que peleo y lucho junto a mi hija para que su capacidad diferente a la mía sea tan comprendida como la mía para el resto, porque de eso se tratan las capacidades diferentes y no las discapacidades, como estamos acostumbrados a decir. Son todas capacidades, simplemente son diferentes. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.